Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet, agencia.farco.org.ar, una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas y la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Muchas radios contando lo que no vas a encontrar en otro lado. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas radios contando lo que no vas a encontrar en otro lado. agencia.farco.org.ar.